El salto al futuro. Saltemos con amor. Saltemos con memoria. Saltemos acompañadas. Saltemos con realismo ecológico. Saltemos con ganas. Saltemos pensando en todes, en todas y en todos. Saltemos con justicia social. Saltemos con sueños universalizables. Saltemos con esperanza. Saltemos con dignidad. El salt al futuro. Etorkizunerako jauzia. O salto futuro. El salto al futuro. El salto al futuro, un programa dentro del proyecto Reverso al futuro, en donde queremos saltar a la piscina del futuro, un futuro que nos movilice el deseo, que nos potencie la esperanza comprometida y en donde soñemos a lo grande, con realismo ecológico y justicia social. Un proyecto del colectivo CALA, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Somos Ana, Carmen y Gloria. Y estamos encantadas de compartir este espacio radiofónico, que podréis escuchar en Radio Comarca Alburquerque, El Salto Radio y el canal de iVoox del colectivo CALA. Muy buenas, os damos la bienvenida a nuestro cuarto programa, El Salto al Futuro. Como decían Iván Darío y Gladys en el último programa, paso a paso vamos dando el salto que queremos. Y como tenemos un programa lleno de participación y de inspiración, no esperamos más y nos vamos rapidito a disputarnos el futuro. El futuro en disputa. Una sección que nos ayudará a profundizar sobre qué entendemos y cómo nos relacionamos con el futuro. Ay, ay. En el programa anterior, junto con Marta Malo, traductora, activista e investigadora, estuvimos viendo la importancia de disputarnos el futuro con voz propia. Marta señalaba tres caminos: otra idea de tiempo, otra idea de utopía y otra idea de acción. Muchas ventanas se nos abrieron con lo que implicaba trabajar en esa otra idea de tiempo. Si no pudisteis escuchar el programa, os lo recomendamos. Ahora nos adentramos en esa otra idea de utopía y acción, con esos cuestionamientos que de forma tan cercana nos comparte Marta. Yo creo que la utopía, tal y como funciona en el mundo actual, la modernidad occidental, bien, por ubicarlo geográficamente también, está muy atravesado por la epistemología cartesiana, que funciona en esta escisión cuerpo-mente. La idea es que aprendemos el mundo desde la mente, ¿no? Esa es la buena aprehensión del mundo. Y la mente es la que tiene que hacer el plan, que luego los cuerpos ejecutan. Y la secuencia siempre, entonces, se piensa, se hace. Y además eso corresponde a jerarquías sociales. Los que piensan tienen un estatus mejor en términos simbólicos y materiales que los que solo hacen. Y esto genera cierto idealismo, en el sentido que es la idea lo que va primero y la realidad, la materialidad, no la realidad, porque las ideas también son reales, la materialidad es como lo que es imperfecto siempre y no se adecua bien a la idea. Entonces, en muchos sentidos, lo utópico se piensa así, ¿no? Como ideas, está esta frase de Galeano que se cita mucho, ¿no? De lo que nos ayuda a caminar, aunque nunca lleguemos plenamente a ella. Pero lo que yo planteo y algunas pensadoras feministas plantean es que hay en el fondo un cierto desprecio de lo que es, ¿no? Como siempre hay una idea que es mejor, que inscribe además una sensación de falta permanente en lo que hacemos, ¿no? Y una tensión, y que además nos impide percibir lo que la materia y las acciones también crean, como mucho hacer también tiene pensamiento, ¿no? Y entonces, desde el pensamiento especulativo, justamente se pelea contra estas ideas utópicas, ¿no? Contra esa perspectiva utópica, ese acercamiento utópico al futuro, ¿no? Que tiene un ideal donde siempre, digamos, lo concreto, las prácticas están siempre en falta, ¿no? Y deberían alcanzarlo, no son lo suficientemente buenas nunca. Y plantea, en cambio, que tenemos que no se trata de lo que yo quiero, ¿no? Lo que deseo, lo que me parece bueno, ¿no? Según lo bello, lo bueno, lo justo, sino que también tenemos que ver lo que desde cada situación se puede, porque en cada situación se pueden más cosas que las que se están haciendo. Y eso nos permite orientar el cambio de una manera más, digamos, menos de pretender modular desde arriba la realidad. Porque ¿qué es lo que pasa con estas utopías? Que como la realidad siempre es imperfecta, hay cosas de lo real que estorban y al final acaba siendo gente que estorba, ¿no? Porque no piensa lo correcto, porque no está suficientemente adscrita a la causa, porque, ¿no? En lugar de ver, bueno, aquí, en esto que tenemos, ¿qué se puede, ¿no? ¿Qué se puede con lo que somos, con las cabezas que tenemos, con los inconscientes que tenemos, con los deseos que tenemos? ¿Qué se puede, aparte de esto que es devastador, ¿no? ¿Puede haber desvío? Entonces, desde el pensamiento especulativo, el trabajo no es solo sobre las ideas, sino también sobre la sensibilidad, ¿no? Cómo percibimos lo que nos rodea, cómo rompemos el enclaustramiento que generan las alternativas infernales y percibimos más cosas, y también un trabajo sobre la presencia, ¿no? No irnos, porque al final esto, lo utópico ideal siempre nos hace, siempre falta algo, ¿no? Siempre nos falta complejidad, nos falta escala, nos falta suficiente ética o justicia, hay alguien que se queda fuera, y ese despegarse de la presencia al final desconecta también de la acción. Entonces, nos lleva a preguntas que pasan del qué habría que hacer, ¿no? Un ideal de qué habría que hacer, a un qué puedo hacer para amplificar y sostener eso posible que está ya ahí. Un ejemplo así muy aterrizado, ¿no? El ideal de la ciudad sin coche. Sabemos que los coches contaminan, ¿cómo sería una ciudad sin coche? Podemos como planearla, la ciudad perfecta, y entonces decir, los gobernantes deberían, pero como no somos gobernantes, nos quedamos impotentes. Y luego, en el fondo, los gobernantes sabemos que, ¿no? Quien ha podido conversar con quien ha tenido posiciones de gobierno tampoco tienen un poder absoluto. A, la revuelta escolar, que no sé si la conocéis, aquí en Madrid, desde bastantes coles empezó a plantear, bueno, hay un consenso de familias y profesorado de que los coches cerca de los colegios son peligrosos, trabajemos para generar un espacio alrededor sin coche e ir ampliándolo. Eso es un grupo de personas que a partir de un consenso, ¿no? Y una preocupación compartida generan un cambio. Y entonces se trata más bien de cómo pueden sostener ese cambio, quizá ensamblarlo con otros cambios cercanos. Y entonces ahí no es que no haya un plan estratégico a futuro, sino que se construye de otra manera. Hay ideas de futuro, imágenes, como no una ciudad sin coches, pero no dedicamos el tiempo colectivo a definir con exactitud cómo sería esa ciudad sin coches, sino que una imagen de una ciudad sin coches inspira acción, una acción concreta que transforma modos de llegar al cole, ¿no? Prácticas de esos niños y niñas que de pronto empiezan a caminar mucho más, van en colectivo y genera grupo. Y luego ese grupo quizás se puede plantear cosas más complejas. ¿No? Hemos sido educadas en un individualismo posesivo, ¿no? En una acción que parte del yo. No nos pensamos en tanto que individuos, y borramos, ¿no? A la hora de pensar la acción, las tramas de interdependencia que hacen posible nuestra existencia. Y casi todos los relatos que circulan son así, casi todas las películas, ¿no? El héroe que hace, deshace, con una acción ejemplar. Y ahí, claro, cuando tenemos eso como modelo de acción, la acción colectiva se hace muy difícil de pensar y la acabamos pensando en, bueno, cómo compactamos un grupo para que actúe como uno, para que actúe como un solo cerebro, ¿no? De manera unívoca. Pero si partimos de la interdependencia, la acción colectiva se hace mucho más compleja, ¿no? Porque no rara vez hay un uno, ¿no? Así un grupo que funciona como uno, funciona de manera unívoca. Y además ese uno tampoco está aislado, ¿no? Está conectado. A medida que queremos ampliar la escala, tendríamos que tener un poder total mundial para hacer algunos cambios, y cosa que no tenemos y quizá tampoco queremos, ¿no? Porque conocemos los reversos tenebrosos de esos poderes totales. Entonces, cuando partimos de la interdependencia y las complejidades que genera, la acción colectiva se vuelve mucho más compleja. Y así como algunos hilos, ¿no? Para pensar esto. Por un lado, esta cosa de que la acción de uno o de un grupo pequeño, un grupo minoritario, claro que tiene impacto, ¿no? en el grupo. Pero una cosa que dice una pensadora mexicana que a mí me gusta mucho, que se llama Raquel Gutiérrez, que dice: no podemos lucharse las otras. Y para explicar esta frase, cuenta una experiencia. Ella tuvo, bueno, tiene pasado guerrillero, una guerrilla bastante peculiar porque estaba muy conectada con las comunidades aymaras en Bolivia, y en un momento entran en la cárcel y entonces, bueno, pues intentan continuar la acción en la cárcel, y ellas como guerrilleras pues son valientes, peleonas, tal, y hacen acciones ejemplares que arrastran a las otras presas, o sea, las otras presas se suman. Pero cuando llega la represión, las otras presas se retiran y las dejan, se quedan solas. Y entonces ella hace esta reflexión de, claro, mientras era solo seguir, ¿no? Se sumaban, pero no había habido un cambio en ellas, ¿no? Un cambio subjetivo para que ellas quisieran por sí mismas esa transformación lo suficiente como para enfrentar la represión. Entonces la acción singular ejemplar puede disparar cosas, pero por sí sola no puede generar un cambio más amplio. Y lo que decía antes, ¿no? Puede haber un grupo muy sincronizado que actúe casi como un solo cuerpo, pero a medida que subimos la escala tenemos que pensar desde la multiplicidad. Entonces, ¿cómo hacer que esta complejidad no genere impotencia, ¿no? De este jaleo con tantos actores, ¿qué hago, ¿no? Entonces, por un lado, haciendo visible que esa multiplicidad depende de cada posición, es decir, que si una posición se mueve, el resto se mueve también. No quizá en la línea que yo quería, ¿no? En esa línea utópica perfecta, pero hay movimiento. Entonces, aprender a ver un poco, aprender a vernos en un mapa de interdependencia. Y ahí sirve de manera concreta hacer mapas de actores, ¿no? Este cambio que quiero generar, ¿qué actores hay implicados, ¿no? Directos, interesados, pero también indirectos, no solo humanos, sino también no humanos. Y hacer visualizaciones, ¿vale? Si este actor se mueve, ¿qué pasa en el conjunto? Y eso genera, digamos, otra manera de pensarnos, que rompe con la manera heredada y metida antes de la escuela primaria del héroe que lo hace todo y nos trae el bien a todos. Y esto hace además comprometerse con esto de aquí y con pensar cómo esto de aquí modifica lo demás. Porque si no, muchas veces caemos, ¿no?, en una ambición de totalidad. Claro, si fuéramos todos uno, ¿no? Montemos pasa mucho en los momentos de repliegue de movimientos sociales, queremos montar el partido, ¿no? Pues sí, tal partido llegar al poder y arreglarlo todo de una vez. Pues no, tampoco. No, porque no hay ese lugar de poder donde se puede, porque al final sería un lugar de dominio. Y también para no desmoralizarse con la contradicción, hay una frase que justo utilizan mucho esta gente de Trieste que trabajó en la transformación de la psiquiatría. Ellos hablan de empujar la contradicción. No podemos estar exentas de contradicciones, pero sí podemos verlas y ver cómo las empujamos, ¿no? Cómo trabajamos sobre ellas para que se muevan un poco. Y luego, última idea en relación a esto de la acción, pensarse como ensamblajes. Y ahí yo creo que hay que echar mucha mano de otra literatura, porque estamos tan embebidas de los relatos de héroes que nos cuesta mucho pensar relatos colectivos. Bye. con esa voz propia con respecto al presente y al futuro, y esa otra idea de utopía y de acción que agradecemos muchísimo a Marta Malo y a todas las personas y colectivos también que hay detrás de ella, poniendo el acento en la voz colectiva, vamos a adentrarnos en la siguiente sección, donde queremos romper distopías y visitaremos utopías colectivas con diversas miradas. Rompiendo distopías. Utopías en práctica. De mil maneras, formas y con juego sucio, se nos ha querido convencer que ocio y cultura están en el mismo lugar que mercado y consumo. Aceptamos el tiempo de ocio como tiempo para el consumo y es el centro comercial o la tecnología quien nos acoge. Centros comerciales, juegos virtuales, visitar páginas de compra online son la oferta en las que las clases populares en muchos casos caemos. En el ocio también hay ligas. También están las ofertas servidas en bandeja de plata que afectan a regiones como Extremadura. Este 2023, la Junta de Extremadura ha dado luz verde a la expropiación de más de 200 hectáreas, que pasarán a ser propiedad del promotor de Elysium City, en Castilblanco, un municipio perteneciente a la Reserva de la Biosfera de algo más de 1.000 habitantes, situado en Badajoz, en la comarca de la Siberia extremeña. Allí quieren dedicar 1.185 hectáreas a hoteles de 4 y 5 estrellas, parque temático, parque digital, centro deportivo, clínica, estadio, parque acuático, zonas comerciales y casinos. Lo que denominan una gran instalación de ocio con una legislación específica hecha a medida por parte de la Junta de Extremadura que está facilitando toda su instalación, bajo la promesa del empleo y el llamado desarrollo. Ahora con los apellidos de sostenible e inteligente. Según la Junta de Extremadura, otro de nuestros alicientes turísticos son los campos de golf. Ya hay 8 en toda Extremadura, uno de ellos en un lugar tan emblemático como Isla Valdecañas, donde se encuentra el resort de la vergüenza. Ante estas distopías, además de los movimientos de resistencia, surgen en nuestra región experiencias en muchísimos rincones que nos demuestran que el ocio y la cultura son otra cosa. Estos espacios que suponen cambio y transformación en el presente nos sirven de inspiración para nuestro salto al futuro. Así es que sube el volumen que os llevamos de viaje para conocer alguno de ellos. ¡Pinche madre de la sanidad! Ble, ble, ble, ble. ¡Estamos en la idiota! Pues para nosotras las idiotas, el significado del ocio es salirnos del patrón de un ocio consumista, en el que el ocio significa salir a consumir y gastar y generar un ocio de encuentro, un ocio mucho más sostenible, que esté basado sobre todo en las relaciones interpersonales y en el compartir. Desde el humor, porque eso siempre, o sea, es un lugar de ocio en donde te vas recargada de energía y de vitalidad. O sea, no es solo echar para afuera, que es el consumo, sino que es que te llevas para ti, ¿no? Y un bienestar emocional y salud. Y luego con respecto a la cultura, para nosotras desde La Idiota, la cultura la vemos como una forma de expresión a través de las artes, en este caso a través del humor, en la que poder poner de manifiesto pues todos los temas que a nosotras nos atraviesan. Hacerlo en un contexto muy concreto, ¿no? Que no es lo mismo hacer cultura en Extremadura que en Barcelona y tampoco en España que en India. O sea, nuestros contextos también van determinando la forma de hacer y de crear. Pues si dejamos soñar, la verdad es que nosotras ahora estamos en un momento muy de soñar y este espacio de La Idiota es precisamente un sueño. Hecho realidad. Que entonces para nosotras dejarnos soñar es crear un espacio como este, un espacio libre de economía donde poder venir a compartir, donde poder venir a expresarnos donde poder venir a investigar, a generar laboratorio y utilizar el humor como una herramienta básica para poder poner encima de la mesa todas aquellas cosas que nos perturban, todas aquellas cosas que creemos necesarias tanto denunciar como poner en valor. Y alejados de un discurso políticamente correcto, sino hablar de realmente desde lo que nos atraviesa a nosotras. Pues nosotros ahora mismo que estamos cumpliendo un sueño y bueno, pues lo que nos gustaría es pues eso, poder mantenernos y poder llegar todavía a un montón más de gente, ¿no? Que sería así como un poco hacia lo que soñamos, ¿no? Para poder llegar, acceder a otro tipo de colectivos o a otro tipo de personas o de públicos que, bueno, pues que ahora mismo no están acercándose a la idiota y que eso es como nuestros próximos objetivos. Queremos idiotizar al mundo. Si cogemos una lupa y hacemos grande lo pequeño, para las idiotas lo que vemos en este espacio es un reflejo de cómo imaginamos realmente el mundo, en donde se pueden compartir de diferentes pensamientos, de diferentes formas de hacer, pero todo el mundo o cada persona se hace responsable de sí mismo y del espacio. Entonces no hay cargas, el cuidado corresponde primero a una misma y después al resto como grupo, pero nace desde eso, desde la autonomía y desde el cuidado. Así queremos que sea el mundo y que se ría, que se ría. Estamos muy preocupadas, muy preocupadas, porque creemos que el mundo lo está dirigiendo gente muy seria. Muy seria. Muy seria, muy inteligente. Súper inteligente. Súper mega inteligente. Y creemos que este mundo necesita muchas más idiotas. Idiotizarse. Hacer muchas más idioteces. Ver la vida desde la idiotez absoluta. Dejarse llevar, dejarse fluir, utilizar el lóbulo lateral de nuestro cerebro, este lóbulo que es mucho más de creación, de improvisación y de locura. Y desde el absurdo. Y así creo que sería una nueva fórmula y un nuevo formato para vivir y disfrutar más de la vida. ¡Vota idiota! ¡Idioticemos el mundo! ¡Ay, vaya con las preguntitas, eh! O sea, me encantan. Pero escucha, ahí necesitamos nosotras una reflexión profunda, ¿eh? Y bien idiotizadas, nos vamos a la provincia de Cáceres, en un lugar a los alrededores de Plasencuela. En un lugar de Extremadura están haciendo un espacio mágico. Los seres mitológicos y las leyendas de estas tierras están cobrando vida en este bosque. El Bosque de To, Museo de Mitología y Leyendas de Extremadura y Escuela de Arte y Vida. Para nosotros el ocio es como una posibilidad, porque la realidad es que la gente, yo creo que los momentos de ocio busca como evadirse, busca como descansar, pero en verdad nosotros lo vemos como realmente unas posibilidades de tener un tiempo realmente de nutrir, en vez de evadir, más bien de nutrir, ¿no? Y crear realmente unas fortalezas interiores pues que nos hagan llevar mucho mejor pues quizás el cotidiano, que pueda ser más pesado, no para todo el mundo, hay gente que vive un cotidiano muy feliz, pero bueno. Entonces, la idea es crear un espacio donde la gente se relacione a través del arte, porque el arte ya pues tiene muchísimos beneficios, pues como expresarse, el desarrollo de habilidades, fortalecer la confianza. O sea, a través del arte es como que no hay ni ricos, ni pobres, ni el pijo, ni el este, ni... O sea, a través del arte se relaciona todo el mundo desde la igualdad, ¿no? Desde los colores, desde el expresarse, desde el crear, moldear. Es como que el arte te ofrece un espacio de confianza y de libertad, donde no hay clases sociales, donde no hay como barreras, ¿no? Digamos que es un espacio realmente donde todo el mundo está creando, donde todo el mundo tiene derecho a expresarse tal y como es en lo que esté creando. Y Y el ocio que queremos ofrecer y que nos imaginamos, pues es un ocio sano, donde no se normalice lo que no es normal. O sea, estar fumando todo el día, estar bebiendo todo el día, estar teniendo miedo, estar cohibiéndose la expresión, son muchas cosas que no son normales y en verdad hoy en día en la sociedad hemos normalizado cosas que, pues que eso, que nos están bloqueando todo el rato, que bueno, pues eso, que realmente no es lo normal. Entonces, ¿cómo nos imaginamos? Nos imaginamos normalizando lo que sí es normal, que es bailar, que es cantar, que es pintar, que es expresarse, que es unirse, donde no haya pues eso, un ocio donde haya igualdad, donde todos seamos lo mismo, porque así es, ¿no? Un espacio donde todos somos bienvenidos y donde todos estamos para expresar, para jugar, para crear, para... Bueno, así pretendemos ser el bosque de todo, también por eso se llama el bosque de todo, porque queremos hacer de todo, pero es que también es para todos, es para todos, o sea, todo tiene cabida y todo es necesario, ¿no? y válido. Pues hablando de sueños, la verdad que el Bosque de Too ha sido un gran sueño que hemos tenido siempre y que por fin estamos como poniendo en práctica, ¿no? Como realizando, como que nuestro sueño se está haciendo realidad. Y bueno, no hemos necesitado ni irnos a los límites del planeta ni sobrepasar la justicia social. Pero sí es verdad que lo que creo que hemos tenido que sobrepasar son los límites que nos ponemos unos, porque muchas veces a la gente le cuesta soñar y le cuesta hacer realidad realmente los sueños que tiene, pues por las barreras de las creencias limitadoras que tengan, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos que también este sea un espacio para donde la gente venga a soltarse, donde la gente venga a creer en los sueños. Bueno, detrás del espacio que estamos creando hay mucho trabajo, mucho, y lo que se vería es que no hemos empezado con una gran inversión de dinero, no hemos empezado teniendo ya todo hecho, no hemos empezado, o sea, había un miedo también, había un reto de decir, vamos a crear un espacio que no existe, vamos a crear un espacio donde realmente todavía no hay absolutamente nada. Bueno, pues nosotros hemos cogido nuestros sueños fuertemente y hemos, como hormiguitas, poquito a poco, yendo pues poniendo pues el primer ladrillo, la primera obra de arte, y hemos unido a gente que ha venido a apoyar el proyecto. O sea, como que cuando uno cree en un sueño y se pone al lío, lo va a conseguir. Entonces, ¿qué hay detrás de un sueño? Creer mucho en él. Mi madre me decía siempre que hay que soñar en grande y que la vida está para eso, para cumplir nuestros sueños, y que no nos conformemos con sueños pequeños. Y así es lo que estamos haciendo aquí, coger nuestro sueño, un gran sueño, y realizarlo poquito a poco, despacito, ladrillo a ladrillo, y al final se va creando, se va haciendo y lo estamos consiguiendo, está siendo, ya es una realidad. Mucha gente viene, voluntarios que pasan, que viven una experiencia, que vivimos todos juntos una experiencia, que crean, el arte está ya por todo el bosque. Entonces yo lo que recomiendo es soñar en grande y poquito a poco, piano piano, si va lontano. Y del Bosque de Too en Plasencuela vamos a irnos a Mérida, a La Enredadera, un espacio autogestionado, alternativo, solidario y cooperativo. ¡Entremos! En La Enredadera nos nutrimos de ocio, de ese espacio de tiempo libre que dedicamos a hacer cosas que nos gustan en compañía, y si puede ser, pues aprendiendo alguna cosa nueva o compartiendo con otras personas, pues ese tiempo, incluso a veces robado a las ocupaciones habituales, pero que te llena de crecimiento y de contraste, de ideas, de proposiciones, de formas de hacer. Desde la mirada a La Enredadera, el ocio lo entendemos como felicidad compartida, fundamentalmente como un disfrute de la vida, pero en libertad de creación. Y es fundamental el hecho de que no nos quedemos cada uno con nuestra parcelita de felicidad, sino que esta esté cooperativizada. Y lo entendemos como algo que esté fuera de las élites, una cultura fuera de las élites, popular, porque si no pierde todo su sentido, pasa a ser una cultura que no interesa, para eso hay otros espacios. Y nosotros quisiéramos un ocio y una cultura fuera de las leyes del mercado. La cultura en la enredadera lo significa todo, se enuncia en mayúsculas. Y es una cultura crítica. Es un acercamiento cultural siempre desde miradas diferentes, desde propuestas diferentes. Y tratamos de colectivizar y de poner en común el análisis de nuestra cultura, de quiénes somos, de dónde estamos, desde todos los ámbitos. Tiene un peso específico el arte. Es el entorno en el que nos insertamos y es el entorno en el que nos debatimos los unos con los otros y las unas con las otras. Sería, no sé, la imagen poética que se me ocurriría sería crear el comunismo de la alegría, ¿no? Y el ocio, si nos dejáramos soñar, el futuro que nosotros y la cultura que nosotros interpretamos es algo integrado en la vida y no escindido de la misma, como nos escinde el trabajo y el salario. Nosotros queríamos un ocio, una cultura que sin vacaciones, pero con viajes, con experiencias, con creación, pero mucho más allá de la acumulación de sensaciones como productos, como catálogos de imágenes y de relatos. Para nosotros la cultura del ocio tiene que ser necesariamente liberado y liberador y también político, claro. Y sobre todo que prescinda o que almacene o que temple un poco ese ego que acompaña siempre a la creación. La experiencia de casi 4 años de espacio La Enredadera en Mérida pues nos dice que se va haciendo realidad el poder conjugar el ocio y la cultura y el pensamiento crítico y que la gente viene a disfrutar fundamentalmente, aunque le presentes un libro sobre economía social o sobre la guerra de Ucrania, pero siempre hay un espacio distendido en el que la gente disfruta y agradece esa aportación. Entonces, bueno, pues creo que se va cumpliendo el sueño y poco a poco pues habrá que completarlo con mejores propuestas. Nuestras experiencias creemos que crean red y muestran ejemplo y dan ejemplo y muestran que hay camino más allá de la institución, de la subvención, que el camino está justamente en la autonomía. En la autonomía entendida, repito e insisto, como algo político. Si tomas también tu vida entre tus manos y creas espacios de socialización y de sociabilización compartida, lo que estás trayendo ya es el futuro. El futuro que en realidad es el presente, porque el futuro lo compartimos y lo creamos y lo generamos día a día. Porque como el espacio de entretenimiento y disfrute ya está ahí, pues que cada vez estuviera más nutrido, más rellenado con propuestas de más personas. Y si cogiéramos una lupa y viéramos de cerca nuestros espacios, lo que todos coincidimos que vemos afecto, vemos calor, vemos apertura. Y si no la vemos, la peleamos. Y vemos sobre todo experiencias multiplicadas por haberlas compartido. Trabajo colectivo, pequeñas aportaciones, un lugar hecho con mimo que resulta agradable para estar y en el que la propuesta o la dinámica o la vida que tiene el espacio está presente en cada uno de sus rincones. Tomar la vida entre tus riendas y hacer del disfrute la vida misma y de la creación la vida misma y de la vida exenta de liderazgos y exenta de los matices que impone el mercado, hacer de la vida una experiencia vivible y bonita. Todo esto también es hacer cultura y todo esto también es hacer ocio y todo esto es hacer la pequeña política, que es con la que se vive todos los días. Y de Mérida, de nuevo nos vamos a Badajoz, esta vez a encontrarnos con el colectivo La Hoguera, un grupo de personas con deseo de fomentar una escena artística multidisciplinar en la ciudad de Badajoz. ¿Qué significa el ocio desde la visión de La Hoguera y la cultura? Guau, qué bonita pregunta, ¿no? Bonita y curiosa, porque son dos preguntas, tal y como la planteáis, y para nosotras en La Hoguera la respuesta es una sola. Somos un grupo de personas, un grupo de almitas inquietas y creativas artísticamente que se han encontrado en Badajoz. En su momento, bien es cierto que hoy en día cada vez están saliendo más cositas y nos sentimos súper felices por eso, pero bien es cierto que todas compartimos un pasado de una historia en el que Badajoz era un descampado cultural. Bueno, esto es una bromita, ¿no?, que nos gusta decir así como entre risas, pero no es ninguna broma, ¿no? Entonces, bueno, ante ese descampado cultural, pues nos planteamos crear un espacio en el que hubiese libertad de creación, en el que la cultura no estuviese relegada a museos o a ofertas culturales con un elevado coste. Crear una cultura sencilla, a la mano, creada por y para la gente de la ciudad. Y con esa idea seguimos. Nos sentimos muy orgullosas y muy felices de que en nuestro espacio quepan todos los estilos artísticos, tanto musicales como de expresión gráfica, audiovisual. Y bueno, pues no sé, eso, deciros que para nosotras ocio y cultura son la misma cosa. Bueno, está claro que en La Hoguera somos un buen grupo de soñadoras, pero también es cierto que nos definimos por, o nos caracterizamos por dar pasitos despacio, pero bien hecho. Siempre nos ha gustado pisar sobre seguro y haciendo cosas pequeñitas, pero que podamos abordar de poco a poco, de tal manera que cada vez esos pasos sean más grandes, pero estén construidos sobre bases sólidas, porque han ido siendo hechas con mucho mimo, con mucho cuidado y muy poquito a poco. Creemos que está bien tener metas a largo plazo, pero hay que dar pasitos realistas de poquito a poco. Entonces, claro, esa pregunta, ¿no?, tan soñadora. Bueno, ¿quién sabe qué depara el futuro? ¿Quién sabe? Es una pregunta muy compleja y muy abierta. Lo que sí que podemos decir hoy día es que aspiramos a seguir siendo una asociación cultural en la que el ocio vaya de la mano con el arte, y una asociación cultural en la que todas las personas con inquietudes creativas, artísticas, tengan su lugar, tengan su huequito. Y desde luego aspiramos a seguir unidas mucho tiempo y a seguir creando cosas. Si cogemos una lupa y hacemos grande lo pequeño, ¿qué vemos si nos acercamos a nuestro espacio? Muchas gracias por esa pregunta que nos estáis haciendo. Pues, no es, a ver, hay cosas que es mejor que digan los demás de nosotras que nosotras de nosotras mismas, ¿no? la verdad. Pero bueno, ya que nos estáis preguntando, pues hay muchos grupos que han nacido gracias al espacio de la hoguera, por ejemplo, a grupos musicales nos referimos en este caso, pero también grupos de otro tipo. Hay personitas que han desarrollado características de sí mismas que no conocían o ante las que tenían muchas inseguridades tal vez, y al encontrar este espacio, al encontrar este grupo de personas, al encontrar este lugar en el que podían ser ellas mismas y expresarse y darle rienda suelta a eso que llevan dentro, pues han conseguido y están consiguiendo con su trabajo, con el apoyo del colectivo, crear cosas que antes les daba miedo o ni siquiera se habían imaginado. Para nosotras eso es el mejor regalo a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo y al cariño que le ponemos. Si hacemos grande lo pequeño, tenemos una ciudad llena de artistas que hoy creen en sí mismas y que hoy saben que es posible. ¡Qué gustazo escucharos! ¿Y sabéis qué es lo bueno? Que hemos visitado cuatro experiencias que tienen aroma de futuro deseado, pero sabemos que hay muchas más en marcha y por hacer. Igual que ya hubo muchas anteriormente, como bien saben las siguientes invitadas que le dan vida al Yayo canal de YouTube desde Alburquerque, con quienes vamos a coger impulso, en este caso sentadas al fresco y conversando sobre qué les gustaría regalarle a una persona que naciera dentro de 30 años. Y antes de escucharla, os animamos a pensar, ¿cuál sería vuestro regalo? Cogiendo impulso desde el teatro, la agroecología, el arte, los conflictos, la comunicación, la desobediencia, la educación, lo comunitario. ¿Lo tenéis pensado? Ahora escuchemos lo que nos cuentan Gloria, Paula, Sole, Teo y Bernarda, con la compañía también de Marta de la Asociación Sombrilla de Alburquerque. Yo le regalaría un libro, pero un libro escrito por mí, contándole mis vivencias para que el futuro pudiera leer lo que había en el pasado. Que en el futuro pudiera leer, hace dentro de 50 años, pudiera leer lo que pasaba ahora. Cómo fuimos cambiando poco a poco a llegar ahora a algo que no es nada bueno. Yo creo que ahora lo que hay ahora no es nada bueno. No hay amistad, no hay cariño. No saben la gente, mucha gente, divertirse, muchos muchachos. Y a mí me gustaría escribir un libro, irle contando a esa persona, desde que yo recordase, írselo escribiendo, escribiendo, escribiendo, hasta que yo me fuera. Y que ella o él pudieran leerlo y pudieran aprender algo de cosas muy intrascendentes. Yo leo mucho, niño. Sí que leo esas cosas que han pasado. Por eso, por me eso. Me encanta leerla. Y cuando le llegara a ella o a él, al que le llegara, que él sopesara o ella sopesara lo que había, y que él siguiera o ella siguiera escribiendo para otra generación, fuera para que fueran viendo cómo iba cambiando. Antes las vecinas nos adorábamos, salíamos de una casa, nos metíamos en la otra, sí, un ratito. Aquello era una unión grande. Es que la vecina ahora, era ahora más no. Que la familia. Claro. Estamos diciendo que va a ir, que va a ser como antes, mira, más o menos, que esto va a ir, por lo menos yo lo que pienso, que va a ir, va a tener que tranquilizarse la gente un poquito y va a vivir menos bien como lo que ahora. Entonces, pues claro, yo haría regalos de eso, de amistad, sobre todo más convivencia, más amistad a las familias unas con otras que ahora. Entonces, creo yo que es lo que hace falta, volver a más tranquilidad, más amistad, más convivencia unas personas con otras, cariño, el trabajo va a haber que hacerlo en el campo también. Pues a sembrar que nadie va a saber sembrar, plantar tomate, sembrar unas patatas, pimiento y sembrar las cosas, porque no va a saber nadie eso. No. Eso no lo va a saber nadie el día de mañana. Pienso yo, a lo mejor esto puede cambiar. Tiene que ir dando vueltas. Pero que no sabe nadie. Es que no lo sabe hacer, porque aunque hagan los cursos no es eso, hay que hacerlo para poder saber aprender. Porque si no lo haces, no lo sabes hacer. Y eso no, con una explicación que te den, no lo... Nosotros de entrada en Albuquerque ya hemos tenido todos los chicos de la escuela sachando para sembrar árboles. Sí, pero eso van un día y sachan ese día y se acabó. Y eso hay que hacerlo continuo para poderlo saber. Sembrar y de todas esas cosas. Yo lo que le regalaría sería tranquilidad y una imaginación tranquila. No tanta carrera, no tanta violencia, no tanto reloj, tanto mirar el reloj. Porque antiguamente vivíamos, el reloj era el sol y la sombra. No había reloj. El sol y la sombra. Conforme veías la sombra de una puerta de una casa, de la puerta de un chozo, de la puerta, entonces ya sabías si eran las 12, si era la 1, si ya era la hora de comer, si ya esas cosas, para tener la comida, el cocido, la luna, las estrellas, las tres Aves María, el carro, todo eso venía con el día, venía con el sol, venía, y no se necesitaba tanto reloj, porque yo no he tenido reloj hasta los 30 y tantos años. Nunca tuvo un reloj. Eso sería bueno, regalarle un reloj, pero que no andara. Ahora mismo, normalmente las puertas de las casas en el campo y de los chozos siempre estaban mirando al saliente. Entonces el saliente ya, conforme va corriendo el sol, va corriendo la sombra. Entonces, por la sombra, ya te imaginabas, por la sombra de un árbol, mismo la sombra sí. De un árbol, te imaginabas ya la hora de la comida, la hora del desayuno. Y con esta estupenda lista de regalos, que incorpora la amistad, vecindad, un libro lleno de relatos, aprendizajes y experiencias para cultivar, un reloj que no funciona y que no necesitamos porque sabemos leer la sombra. Ibrahim Beysani, médico palestino y miembro de la Comunidad Palestina de Cataluña. El pueblo palestino lo que necesita de los gobiernos occidentales, de Occidente a nivel popular o a nivel gubernamental, lo que necesita es complicidad, o sea, un apoyo político. Necesitamos una complicidad con el pueblo palestino. Lo que pretendemos es poder explicar también, entre otras cosas, a nuestros vecinos y convecinos y familia y amistades y qué es, por qué eres un palestino y por qué eres un refugiado. Ah, Palestina fue dominada, fue gobernada por el Imperio Turco, el Imperio Otomano. La Primera Guerra Mundial, que fue entre Alemania y los aliados, pues los turcos se han aliado con los alemanes, por lo cual los turcos también perdieron la guerra, y los que han ganado la guerra, los aliados, los ingleses o los franceses en este caso, pues se repartieron el botín. Pues los ingleses se quedaban de una zona, la parte de Palestina, Jordania, Irak, por ejemplo, la parte sur de Oriente Medio, digamos. Viene una etapa hasta 1948 que nosotros llevamos el mandato inglés sobre tierra palestina. Pues los ingleses favorecían la entrada de los judíos de todo el mundo hacia tierra palestina. Se marchan los ingleses y dan el poder, digamos, a estas bandas armadas judías que habían entrenado. Y el 15 de mayo de 1948, unilateralmente, proclaman la creación del Estado de Israel. Y esto coincide con la expulsión de estos 800.000 palestinos, que son los actuales, cuando hablamos de refugiados palestinos, son estos 800.000 palestinos en 1948, que hoy en día son más de 6 millones de palestinos. Y a la vez empezaron a destruir más de 500 poblaciones palestinas, empezaron a destruirlos, más de 500 pueblos, para eliminar toda posibilidad de retorno de estos palestinos que acaban de expulsar. Esto fue en 1948, y este día es lo que decimos el día de la Nakba, el 15 de mayo, y Nakba en árabe quiere decir catástrofe o desastre. O sea, antes del año 1999 o antes del año 2000, se tenía que haber creado un Estado independiente, según los acuerdos, un Estado independiente palestino, según los acuerdos de Oslo. Y llega el año 1999, el año 2000, cada vez habían más asentamientos ilegales, cada vez hay más colonias, cada vez hay más confiscación de tierras palestinas y cada vez hay más colonos ilegales en Cisjordania. Lo llama Apartheid, Amnistía Internacional, toda una organización de prestigio, por la confiscación masiva de las tierras y propiedades de los palestinos, por los homicidios ilegítimos y por la negación de la nacionalidad y la ciudadanía de la población nativa palestina. Estos palestinos que viven en Palestina ocupada en 1948 son de segunda clase, son de tercera clase. Única y exclusivamente pueden vivir, construir y alquilar una casa en el 3% del territorio palestino. Y a la vez hay unas 50 leyes que discrimina a los palestinos dentro de Israel. Han detenido a más de 1 millón de ciudadanos palestinos. Hay un castigo físico, psicológico, una sentencia injusta, y el dominio de los recursos naturales, de todo lo que es el agua, la electricidad, los combustibles, la comunicación, las fronteras, el transporte público, las carreteras. Y esto simplemente es para hacer la vida cada vez más difícil a la población palestina que vive allá bajo la ocupación. Aparte de la lógica y el sentido común, y mi madre decía, yo quiero volver a casa porque era mi casa, así de fácil, en 1967 hubo una resolución de las Naciones Unidas, del Consejo General de las Naciones Unidas, que es la resolución 242, la 242, pues esta resolución nos da la razón, o sea, de que obliga a Israel a volver a las fronteras del 4 de junio antes de la Guerra de los Seis Días, o sea, de que salir de Cisjordania y de Gaza, y también existen en el derecho de los palestinos el derecho al retorno y que nos indemnicen por lo que nos hayan causado de pérdida. ...170 asociaciones civiles que llamaron al boicot y empezaron con el movimiento BDS, movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra Israel. Es un movimiento pacífico, es un movimiento no violento. Tú para comprar una impresora la puedes comprar de esta marca o la otra. Para comprar unos dátiles puedes comprar de esta marca o la otra. Pues es una llamada del pueblo palestino a todo Occidente. Y al final, cuando nadie trata, nadie compra, nadie vende, ni participan en la Eurovisión, ni en la FIFA, ni la UEFA, ni no sé qué, Israel, pues al final se sentiría como una paria en el mundo, igual que en Sudáfrica entonces, y vendrá un presidente israelí algún día para decir, oye, se nos tratan de esta forma, ¿por qué? Porque practicamos la discriminación racial, el apartheid, pues vamos a hacer como África, pues eliminamos, desaparece el sistema de discriminación racial en Palestina y será como en Sudáfrica, un ciudadano, un voto y salga en el Parlamento y que gobierne quien gobierne, quien tenga más votos. Entonces se acaba la apartheid. Yo les pediría objetividad y honradez. Las noticias, las agencias de noticias, las cadenas de televisión internacionales son agencias dominadas por el lobby israelí, por el lobby judío. Eliminan, anulan, tergiversan las noticias a su antojo. Esto interesa y esto no interesa. Pero, dicho esto, últimamente con las redes sociales y los teléfonos móviles, etcétera, y internet, hoy en día cualquier persona con un teléfono móvil es un periodista en potencia. El pueblo, la gente, el mundo, en Occidente también, cada vez hay más conciencia de la ocupación israelí, de la forma en que tratan estas fuerzas de ocupación a los palestinos y cada vez más, se sabrá más, afortunadamente, claro. Los palestinos amamos la vida, queremos vivir, mantenemos nuestra cultura, tradición, celebraciones, alegrías, etc. Y queremos vivir. A pesar de todo lo que habíamos explicado, pues la vida sigue, nosotros tenemos la razón y tenemos la justicia está por nuestro lado. Y algún día venceremos, tardaremos una semana más o dos, pero el boicot está funcionando. Muchísimas empresas que están marchando de Israel, mucho capital está anulando sus inversiones en Israel y mucha gente, en vez de comprar esta marca, compran otra. Es así de fácil, o sea, de que el boicot funciona y esto es bueno. Y así de bueno es también conocer la historia del pueblo palestino. Muchísimas gracias a Ibrahim por compartirla con nosotras. Más adelante podremos escuchar la entrevista al completo. Mientras tanto, seguimos saltando al futuro. Y con Ibrahim nos despedimos hasta el próximo programa. Sobre esta tierra merece la pena vivir. We teach life set. Nosotros enseñamos la vida cada día. O sea, de que la vida sigue, nosotros seguiremos viviendo y venceremos. Porque estamos en el lado justo de la vida, el lado justo de la historia. ¿Sí?